Último Acto, mucho más que un programa de rock. Escucha Último Acto. Buenas noches, tardías y oscuras para todos. Último acto en el aire, de nuevo en la 102.5 Radio con Todo, Radio Comunitaria, Radio Total. Para que me ponga esto porque no me escucho nada. Y sigo sin escucharme porque está con el volumen bajo. Ahora sí me escucho. Ahora sí. ¿Sale bien? ¿Se escucha bien? Sale espectacular. En especial tu voz, me encanta tu voz. Lotti tiene una voz media Barry White. Media de ultratumba. A ver, decir algo sensual. Algo sensual. Martín, eres sensual. Lauti ya está para acompañarlo. Como está hoy, está para acompañarlo a Barry White. Yo estoy en el a horno. A Barry White, a Cerati, a varios que están ahí en. Yo estoy en el horno. Mirta Legrán en el más allá. No me siento muy bien, pero acá estamos. Nuevo programa. Y a diferencia del año pasado, todo lo que prometo en el programa anterior lo voy a cumplir este programa. Yo había prometido que le iba a regalar algo. Muy bien. Traje el regalo. ¿A quién? No, ¿a mí? Pude. A la chica esta. A la del chancho. Ah, está bien. A la del perfecto. Chancho. ¿Querés que te explique por qué elegí este regalo? A ver. ¿Te lo explico de manera simple o a lo Víctor Hugo Morales? Ah. ¿Lo puedo decir qué es? Decilo como quieras, Mario. Acá no hay. Porque estuve analizando lo que hace ese hombre, ¿entendés? Sí. Esto es un alfajor capitán del espacio. Qué rico, ¿no? Es el alfajor del trabajador, del proletario. Lo nutre, lo alimenta, lo llena de energía para su jornada diaria, para enfrentarse a su patrón explotador y capitalista. ¿Es muy pro-obrero, decís vos? Sí, el capitán del espacio es proletario. Ah, digo, ¿no? ¿Y encontré? ¿Víctor Hugo también o no? ¿Eh? ¿Víctor Hugo también o no? No, Víctor Hugo es un nabo a cuerda, no, para mí. No. No, trata de endulzar la situación sí, con muchas palabras, está bien. A veces no es necesario. O desvías las cosas para el lado. Por ejemplo, en la entrevista que tuvo con la chica esta que recuperó la identidad, que no me acuerdo cómo se llama, que lo vimos en casa, no hacía falta que hable Víctor Hugo. No, bueno, estaba de más. Las preguntas. O sea, además, está bueno a veces dejar a la retórica del que está recibiendo el mensaje ciertas cosas. Víctor Hugo no te da tiempo a eso, ¿entendés? Puede ser, quizá te guste más Majul como periodista. No, entrevistador. En realidad no me gustan los periodistas, ¿entendés? Porque los peronistas. Te lo digo desde ya, el periodismo no es una ciencia, ¿no es cierto? Bueno, pero vos basás todo en lo que es la fucking science. Maldito Mario Cooper. Mario Cooper. Pero Mario Cooper. Otra vez esta silla y la. La voy a reventar. Seguro la ciencia médica podrá ayudarme. ¿Eso quién lo dijo? Mou. Sí. ¿Qué te iba a decir? Estuvimos escuchando un tema. Sí, antes que nada yo quería decir que nuevamente no nos acompaña el señor Hernán Casín. Gracias. Me acaba de mandar un mensaje diciendo que por 20 días va a estar muy ocupado porque tiene que hacer un curso Harvard. Mentira, se fue al bingo con dos travestis y a hacer toda la vida que le gusta hacer a él. Esperá que te lo leo porque es genial. Y como te comentaba fuera de la pecera, mañana ya vamos a saber el disco, le comento a la radio audiencia, que mañana vamos a saber el disco que se va a sortear en el mes de mayo. Mañana cuando esté. No, en el mes de junio. Claro, porque el de mayo ya. O sea, pasa mayo, o sea, el que se gesta en mayo y se sortea en junio. Por favor, que no sea uno de los Beatles. No, olvídate. Eso ni ahí. Yo mañana cuando esté. Yo no digo nada. Cuando le toque el auto y ya sabemos el disco que va a comprar. No. Sí. No, voy a elegir uno de los. Voy a elegir uno de Alan Parsons. No, viste, yo sabía que iba a elegir uno que no sea los Beatles, pero que seguramente iba a ser inglés o de afuera. Bien, bueno. Está bien, qué sé yo. La música que 102.5, me gusta. 102.5 Radio con todo, WNBC. Bueno, ¿cuál era el tema que estábamos pasando? Estábamos escuchando en nuestra sección lo que el 2010 no se pudo llevar. Que es más que nada una sección en donde traemos cosas, es una excusa para traer discos que se editaron en 2010 y que estamos conociendo ahora, ¿no? Igualmente podría servir también de presentación, de cualquier otra sección siempre lo vamos a mechar. Es una banda de rock argentino, ¿eh? rock de Argentina. Sí, no, no, no, me quedé pensando en otra palabra que dijiste. ¿Cuál? Mechar, odio esa palabra. Mechar, me salió, es la única que me salió. La banda es Guerra de Almohadas, y el tema que escuchábamos era Drogas. Se trata de una banda oriunda de Capital Federal que edita su primer disco en el 2010, el cual obtiene gran repercusión. La banda se encuentra integrada por Juma en guitarras, Tomás Stagnaro en voz, Facundo N en bajo y Paul Tillen en batería. No sé si este muchacho es argentino o es extranjero, la verdad no. ¿Paul cuánto? Paul Tillen se escribe, T-H-I-E-L-E-N. Podría ser un nombre artístico o bien, quizás se llame así también. Bueno, reivindican el sonido de los 90. Lástima que está acá el señor Hernán. No solo desde su música, sino también desde sus letras. En el tema que estamos escuchando de fondo, que es el que cierra el disco, que se llama 1993. Ahí te digo una parte que dice... Acá estaba. Ayúdame, ayúdame. A los 90. Sí, yo más no que lo nada... Tanto como el, primer, el tema que escuchamos recién tiene mucha... O sea, yo lo encontré parecido a mucho lo que empezaron a hacer Juana la Loca en su primer disco. A ese rock sónico. Tenés razón. Lo que pasa es que cuando te dicen los 90, lo primero que... ¿Cuál es la primera banda que se te viene a la cabeza? Nirvana. ¿Entendés? Grunge. Uno, eso es un bajón, ¿viste? Porque acá en Argentina se daba otro estilo de música. Exactamente. Es lo que se denominó rock sónico. Claro, rock sónico, que tiene mucha influencia glam. Del glam de los 80 que todavía quedó. Exactamente. ¿No es cierto? El tema de este 1993 dice: los 90 terminaron y yo me quiero ir de acá. Nuestra era termina, pero nos queremos quedar. Es medio sorprendente que siendo, o sea, suena raro, que siendo una banda que promedia los 22 años, sus letras hablen como si hubiesen vivido dicha época. Ni hablar. No. Como si hubieran vivido dicha época. Son pibes de 22 años. El promedio de 22 años. O sea, no vivieron los 90. ¿Y pero por qué cantan de los 90? Porque según ellos es su primer amor. O sea, fueron con... O sea, el rock que escucharon primero y de ahí viene su amor por los 90. Bueno, es como si... Pero sería... hablan como si los hubiesen vivido. Es como sería de los 80. Para nosotros de los 80. O de los 70, pero... Claro. No, los 70, por favor. Los 80 están buenísimos. Acordate que yo viví los 80. Ah, cierto, vos todos los 80 viviste vos. Sí. Claro. En cuanto a sus influencias y gustos, hablan, o sea, o señalan a los Babasónicos, a Él Mató a un Policía Motorizado, Turf, Paralelos, Victoria Mil, Los Reyes del Falsete, y de afuera escuchan, bueno, a MGMT, Strokes, Primal Scream, también mucho al sonido de Primal Scream. Sí. A ese sonido. La lista de temas del primer disco, que es homónimo, se llama Guerra de Almohadas, es la siguiente: Manchester, Bien, Drogas, Televisión, Futurama, DeLorean, Mundial, Modas, William y 1993. Cosa de los 80 y de los 90. Exactamente, y además todos los nombres tienen una sola palabra. Sí. Fíjate. Bueno, eso es influencia babasónica. Exactamente. Así que bueno, un disco muy recomendado, la verdad está muy bueno, las melodías se dejan escuchar mucho y siempre esa idea de estar escuchando un disco de Juana la Loca de los primeros, para mí hacen que el disco la verdad sea muy bueno, así que vamos a escuchar un tema más, si les parece. ¿Qué tema te hace recordar a una película de viajes al pasado, al futuro? ¿The Power of Love? No, ¿qué tema de acá, de la lista? A ver. ¿Qué tema de? Sí, DeLorean. Bueno, vamos a escuchar DeLorean. ¿Querés aprender? Música, teatro, murga, percusión o inglés. Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222, de la Santelismo. Centro Cultural de la Juventud. Último acto. Rock con fundamento. Uno 4261-0258. Lautaro Venturini, clase de guitarra, piano, violín, cello, oboe, laúd, multiinstrumentista. También corto el pasto. Sí. Re ladri, tipo. Cocina guiso, claro, de todo. Agua asado. Sí, hace de todo. Hago de todo, bueno, de todo un poco. Bueno, disco clásico. Hoy vamos a hablar de Alan Parsons Project. ¿Por qué elegiste Alan Parsons? Porque el domingo lo fui a ver. Fue genial, estuvo muy bueno. ¿Con quién fuiste? Con Dani, mi novia. Y bueno, con toda la familia. Ya está adentro. Sí, sí. ¿Cómo es? Es el sonido. Estamos reproduciendo el sonido de cuando un anillo se encaja automáticamente en el dedo anular de la mano izquierda. No hay ningún tipo de drama. Así que, bueno, seguimos. Vamos a hablar de Yo Robot. ¿Yo Robot la película o no, Yo Robot el disco? Tiene algo que ver, o sea, el disco. Tiene algo que ver con el con libro la, de Isaac Asimov, sí, Asimov el sí. Hombre Bicentenario, es, no, o no tiene nada que ver. No, tiene algo que ver con Isaac Asimov, pero, por ejemplo, Alan Parsons tomó uh-huh. algo del libro. ¿Tiene algo que ver con Will Smith o nada no, que ver? No, pará. ¿Y la película de Will Smith? ¿Tiene algo que ver con Hombres de Negro o nada que ver? No. ¿Y la película de Will Smith? ¿Tiene algo que ver con Tommy Lee Jones? No, nada que ver. ¿Qué? ¿Totalitario del orto? El compañero Will Smith en Hombre de Negro. Claro, viste, lo iba a meter. Voy saltando de. Saltando decirle que sí, así ya está. De Tommy Lee Jones actuó, hizo de irlandés en una película. Ah, es irlandés en realidad. Claro, y la película del 2000, no me acuerdo, 2005 creo que es, de Yo Robot. Sí. De Yo Robot, ahí está. Alan Parsons tiene relación con los Beatles, ¿no? También. Sí, va, es inglés. Pero por lo del reloj que hablamos la vez pasada. No, pero no fue productor. No, no. De Alan Parsons fue el ingeniero de sonido del lado oscuro de la luna. Ah, sí. Con 20 años. Está bien. O sea, lo que tiene que ver en la película de Will Smith recibió muchas críticas porque se asemejaban en algunas cosas al libro, pero en realidad hicieron lo que quisieron. O sea, El Hombre Bicentenario también. También es de Asimov. Sí. Sí, yo no la vi la película. La que actúa, ¿cómo es este, el este libro, muchacho? Pero no. Este muchacho. Robin Williams. Exacto. Pero bueno, no la vi. No, yo tampoco. Yo leí el libro, muy bueno. Perfecto. Al final, al final del libro. ¿El robot se quiere transformar en humano y no lo dejan? No me acuerdo tanto. Acá lo que... les conté el final de la película. Acá realmente lo que quiere mostrar, por ejemplo, capaz quería mostrar a Asimov, era el tema de tratar de convertirse en... No, o sea, en robot en su totalidad, pero tratar de sacar las torpezas humanas, capaz. ¿Alan Parsons se quería convertir en robot o el libro de Isaac Asimov? El libro de Isaac Asimov. Ah, bueno. Sigo. Y la película no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, por eso. O sea, la película recibió muchas críticas, porque toma muy poco el nombre, por ejemplo, y algunas otras cosas más. Bien, Yo Robot es el álbum conceptual del grupo inglés de Alan Parsons Project, editado en 1977. Conceptual, esto me gusta. Sí. En este disco, inspirado en el conjunto de relatos cortos Yo Robot del escritor ruso-estadounidense Isaac Asimov, se utiliza extensivamente las nuevas capacidades del sintetizador Moog. Basta de los, con los sintetizadores. Me tenés la verija cortada así, por los sintetizadores. Basta de los sintetizadores. Totalmente. No, totalmente lo que estás señalando, no lo que estoy diciendo. No, estás señalando otra cosa, Martín. ¿Por qué Lauti trae siempre música inglesa? Porque me gusta mucho la música inglesa. ¿Por qué no naciste allá? Nací acá, nací en Espeleta. Soy argentino. Encima en Espeleta naciste. En la clínica de Espeleta nací. O sea, naciste en un partido que no tiene propio municipio. Sos nadie. Pero nací en 1985, cuando no había hospital en Berazategui. Nací en la clínica de Espeleta. ¿Cómo bueno. que no habían? Yo bueno. nací en 1980 en Berazategui. Naciste en el medio de la calle. Ahí está, toma. Fuck you. ¿Por qué? ¿Porque me gusta la música inglesa? ¿Cómo yo pude nacer? ¿Acá que se imparte el totalitarismo, carajo? ¿Cómo yo pude nacer 5 años antes que vos en Berazategui y vos no? Yo quise preguntarle a mi vieja, boludo. No tengo la más puta. Yo no elegí el lugar donde nacer, boludo. Nací en la clínica de Espeleta, bueno. ¿En qué quedamos? Ah, el conjunto de relatos. ¿Alan Parson es el que canta o es...? No, Alan Parson canta algunas canciones y en realidad tiene un cantante. Ah. Porque. Es como Wakeman. Claro, no le da mucho la voz en realidad. Claro. El escritor ruso estadounidense de verdad, Isaac Asimov. Se utiliza extensivamente las nuevas capacidades del sintetizador Moog de los estudios de la EMI. Sello que fuese pionero en los usos tales. Facilidades en el disco de los mismos grupos del mismo grupo Tales of Mystery and the Imagination. Eric Wolfson y Alan Parson, que eran los que en realidad tenían la banda, fueron los encargados de generar piezas tan eclécticas como originales. iRobot, canción de apertura del álbum, ofrece un cuidadoso arreglo de sonidos sintetizados, instrumentos tradicionales y efectos de amplitud espacial, manejando el retardo entre los canales estéreo, donde se puede apreciar la maestría de Alan Parson como ingeniero de sonido, obviamente. Otras canciones como The Voice, La Voz, hacen uso del vocoder, no sé cómo mierda, vocoder, innovador por aquellos tiempos, y también suenan como un grupo de rock más convencional en Breakdown. Esta última terminada con un segmento coral, que creo que es lo que te mostré hoy, Mar. Arreglado por Andrew Powell. Disculpame. Sí, cómo no. Ah, sí. La misma pregunta de siempre del disco clásico. ¿Por qué lo elegiste disco clásico? Porque es un disco clásico. Es un disco clásico. Es lo mismo que vos me preguntes por qué sale el sol y yo te diga porque sí. ¿Vos trajiste White Lies? Sí. Y di una explicación. Bueno, está bien. Di una explicación. Di una explicación. O sea. No. Di una explicación. Que me digas por qué es un disco clásico no me soluciona pero nada. Pero es un disco que, innovó bastante. Aunque en lo que son las técnicas de grabación. Sí. Ahí está. ¿Ves? Eso. Técnicas de grabación, en todo lo que es instrumentales. Ahora sí. ¿Puedo seguir? Sí. Ahora sí. Este álbum marcó un estilo que podríamos seguir hacia atrás, partiendo desde el mismo El lado oscuro de la luna, de Pink Floyd, de 1973, donde Alan Parson trabajó como ingeniero de sonido. En cierto modo, la continuidad entre las canciones Non-Stop y, Nunca Parar, y el uso de tomas múltiples de sonido fue también utilizado en Tales of Mystery, indicando una conjunción de técnicas avanzadas de edición con instrumentos electrónicos sintetizados. Sí. Ya llegué al límite de saturación y a la gente también eso lo aburre. No, contá por qué es conceptual, contá la historia. Eso está bueno del disco conceptual. No, cómo se grabó. ¿A quién le importa que Alan Parsons fuese ingeniero en sonido? Bien por él, ¿entendés? Está bien. Yo fui en un tiempo repositor externo y... Bueno, ¿entendés? Hay una gran diferencia entre ser ingeniero de sonido o repositor interno. ¿Entendés? O sea, contá la historia conceptual, ¿de qué trata? Mirá, el disco en realidad lo escuché hace muy poco. Le tengo que dar más bola. Lo escuché entero el otro día. Sinceramente, ¿qué? ¿Tiene? Vuelen de acá, encima de San Lorenzo, salí de acá. Tiene esa movida que tiene la mayoría de los discos conceptuales de que van hablando de un... No, de un sonido que lo caracteriza, por ejemplo. Sí, es lo que te dije. Dark Side of the Moon, el... Tiene bueno, un... Sí. ¿Cómo? Un chate así. ¿Cómo es? Sí, es lo tiene. Esa movida, ¿no? Él mismo no sabe explicar, hijo de mil... Sí. Lo tiene...